Estamos viendo todos los últimos domingos este capítulo sexto del Evangelio de San Juan, donde aparece lo que se llama el sermón eucarístico, es decir, sobre la Eucaristía, el anuncio que hace Jesús de la Eucaristía. Jesús va a instituir la Eucaristía en la última cena, pero anuncia esa maravilla que va a hacer mucho tiempo antes. Veíamos cómo empezó toda la cosa. Jesús multiplica los panes para dar de comer a las miles de personas que lo seguían. Y los judíos se entusiasman con eso y lo quieren hacer rey. Están contentos porque les ha llenado la panza, porque les ha dado de comer, porque ha multiplicado los panes sin esfuerzo, y todo eso gratis. Y Jesús se lo echa en cara: ustedes me siguen porque yo les di de comer, pero yo les voy a dar otro pan. Al principio la cosa les gusta, pero cuando Jesús empieza a decir que ese pan es él y que él ha bajado del cielo, los judíos, veíamos el domingo pasado, no lo entienden y se ponen a murmurar y a criticar a Jesús. No lo entienden por qué, porque lo único que les interesaba era el pan para comer, porque le interesaban las cosas materiales, porque le interesaban las cosas del cuerpo. Eso es lo único que les interesaba. Y entonces se volvían ciegos para las cosas de Dios. Eso es algo que nos puede pasar a nosotros también. Si nosotros vivimos como si lo único que importa son las cosas de este mundo, los hombres que viven como si lo único que importa es la plata, es la comida, es la salud, son las cosas de acá de la tierra, son las diversiones, son los placeres, se vuelven ciegos para las cosas de Dios. No quiere decir que a esas cosas no haya que darles alguna importancia, pero no son lo más importante. Todas las cosas de este mundo pasan. Todas las cosas que nosotros podemos juntar aquí en la tierra, las dejamos cuando nos vamos. Vinimos al mundo desnudos y nos vamos desnudos. Todas esas cosas pueden servir: el dinero, la comida, el vestido, la casa, la salud, pero son solamente un medio, un instrumento para caminar hacia Dios, para llegar al cielo. Son como una escalera para subir al cielo. Son como una ayuda que Dios nos da para que podamos caminar por este mundo haciendo el bien y entonces encontrarlo al final del camino. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos olvidamos de eso y vivimos como si esas cosas fueran lo único importante, como si fuéramos a vivir en esta tierra para siempre, como si las únicas cosas que existen fueran las cosas que se pueden tocar, que se pueden palpar, que se pueden ver, que se pueden comer, y entonces nos olvidamos de las cosas de Dios, que es espíritu, que no lo podemos ver y que no lo podemos tocar. Y nos olvidamos que aparte de un cuerpo que tenemos que cuidar, tenemos un alma que tenemos que cuidar. Y que nada nos serviría de que el cuerpo esté sano y fuerte y gordito y bien comido y bien cuidado y bien vestido, si el alma está pobre, si el alma está miserable, si el alma está enferma, si el alma está muerta por el pecado. Nos olvidamos a veces de las cosas más importantes. Nos volvemos ciegos para las cosas de Dios. Y eso es lo que le pasaba a los judíos y por eso no entienden la palabra de Jesús. Por eso se ríen cuando Jesús les dice: yo he bajado del cielo. Pero si es el hijo de José, si es el carpintero, no se dan cuenta que detrás de Jesús hay un misterio, que Jesús no era un hombre como cualquier otro. Era Dios hecho hombre, que había bajado del cielo. Que su madre era María, pero que José no era su padre, que había sido concebido por obra, no de un varón, sino del Espíritu Santo. Son incapaces de entenderlo. Jesús sigue adelante. Jesús dice la verdad y no le importa lo que puedan pensar. Jesús dice la verdad sabiendo que a lo mejor no lo van a entender, que se van a burlar, que le van a llevar la contra. A Jesús no le importa. Para esto vine, para dar testimonio de la verdad, dice Cristo. Hablar no para quedar bien, no para que nos feliciten, para que nos aplaudan, para que se hagan amigos nuestros, para sacar provecho. No, cuando hablamos para decir la verdad. Y hay verdades que no gustan, hay verdades que duelen, hay verdades que cuestan, hay verdades que los hombres no pueden entender. Vivimos en un mundo de mentiras, donde la mentira nos invade por todos lados, donde incluso los que conocen la verdad a veces no se animan a decirlo, no se animan a comprometerse, no se animan a dar la cara, donde la mentira nos invade, nos bombardea por los medios de comunicación, por el diario, por la radio, por la televisión, por los discursos de los gobernantes, por los discursos de las asambleas internacionales, lleno de mentira, de mentira. Y la verdad parecería que está pobrecita y escondida, y los hombres no se animan a decir la verdad porque tienen miedo de quedar mal y de tener problemas. Jesús no tenía miedo de decir la verdad. Y la decía aunque no lo entendieran, como acá los judíos, y la decía aunque le costara la vida, como la dijo delante de los jefes de los judíos y de Pilato. Y por eso fue a la cruz, por dar testimonio de la verdad. Jesús sigue hablando y les dice no solamente que Él es el pan bajado del cielo, sino que mi carne es ese pan que yo les he prometido. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene la vida eterna. Jesús expresa con palabras muy fuertes la realidad tremenda de la Eucaristía. Es decir, de esa presencia misteriosa del Señor que viene sobre el altar en cada misa y que se nos entrega como alimento en la comunión. Jesús expresa esa realidad que el milagro de la multiplicación de los panes solamente había figurado. Jesús multiplicó los panes para darle a comer de comer a más de 5.000 personas. Pero ese milagro, que es un milagro grande, es solamente un símbolo, una sombrita, una figura de ese otro milagro maravilloso en el cual Jesús multiplica su presencia a lo largo de toda la historia de 2.000 años hasta ahora y a lo ancho de todo el mundo. Jesús multiplica su presencia cada vez que se celebra la Santa Misa y viene sobre el altar, cada vez que se entrega en la hostia blanca a uno que la recibe. Jesús está multiplicando misteriosamente su presencia como multiplicó el pan. Era importante esa multiplicación de los panes, pero era solamente una sombra, una figura, para ayudarnos a comprender esa multiplicación de la presencia del Señor que viene al alma de cada uno de nosotros en la Eucaristía. Pero esa presencia de Jesús es una presencia real. Jesús está presente en la Eucaristía verdadera, real y sustancialmente. Hay muchos que no lo entienden. Los protestantes decían ya desde el tiempo de Lutero que la Eucaristía es solamente una memoria, un recuerdo de lo que hizo Jesús en la última cena. Entre los protestantes, entre los que se llaman evangélicos o evangelistas, ellos reconocen solamente dos sacramentos: el bautismo y lo que le llaman la cena. Pero la cena no es como la Eucaristía nuestra, porque para ellos es solamente una memoria, un recuerdo, es un símbolo de aquello que hizo Jesús. Jesús no está verdaderamente presente. Lo que ellos reciben o entregan en la Eucaristía es un pedazo de pan que nos recuerda a Jesús. Y actualmente, por ahí algunos católicos con mentalidad protestante, algunos teólogos europeos han tratado de interpretar así la presencia de Jesús, y en lugar de hablar de una transubstanciación, lo que cambia es la sustancia del pan en Cristo, que se hace presente, hablaban de una transsimbolización o transsignificación. ¿Qué significan esas palabrotas difíciles? Que lo que cambia es el signo, que lo que cambia es el símbolo. Que hay un cambio en la Eucaristía en el momento de la consagración, pero que eso sería solamente un símbolo, un signo de una cosa distinta, pero que en la realidad, en la verdad, en la sustancia no cambiaría nada. Eso no es católico, eso no es lo que dijo Jesús. Mi cuerpo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Después que se pronuncian las palabras de la consagración, no hay más pan, no hay más vino. Es Cristo con su cuerpo y sangre y alma y divinidad el que está presente sobre el altar. Está presente sobre el altar como estuvo presente en el pesebre, en la cena, en el Calvario. Es el mismo Cristo bajo las apariencias del pan, bajo las apariencias del vino. Las apariencias que son lo que aparece, lo que nosotros vemos, pero la realidad es Cristo el que está allí. Y lo que nosotros recibimos en la comunión no es solamente una cosa santa, una cosa bendita, como el pan bendito de San Antonio, como la reliquia de un santo, como una estampita, como algo que miramos con respeto. Es el mismo Señor el que se hace presente entre nosotros. Pero eso es un misterio. Y si nosotros no lo miramos con los ojos de la fe, y si lo miramos con ojos materialistas que solamente saben ver las cosas materiales, no lo podemos entender. Y Jesús nos dice, mi carne es verdadera comida y mi carne, mi sangre es verdadera. ¿Y para qué se hace presente? para que tengamos vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. El cuerpo nuestro, para crecer, para estar sano, ¿qué necesita? Necesita alimentarse. No basta con que nazca un chico. La mamá dice, bueno, ya nació, ahí está, que se las arregle. ¿Qué pasa? Si a ese chico no se le da de comer, se muere. Y nosotros necesitamos alimentarnos con frecuencia, todos los días. A uno no se le ocurre decir, bueno, está la comida lista. No, ya comí ayer, ya comí la semana pasada. No, sabemos que lo necesitamos. Y si alguno dijera eso, ya está la comida. No, ya comí la semana pasada. ¿Qué diríamos? Está loco, se ha vuelto tonto, ¿qué le pasa? Y sin embargo, ¿cuántos cristianos hacen eso? ¿Cuántos cristianos hacen eso? No con la comida del cuerpo, con la del alma. No, yo ya hice la primera comunión, ahora no tengo que ir más a la iglesia. Yo ya cumplí, ya hice la primera comunión. ¿Cuántas veces pasa? Lamentablemente, lo vemos en todas las iglesias. Los chicos que vienen para la primera comunión, un montón de chicos toman la primera comunión y después, ¿cuántos son los que siguen viniendo a misa? Ese primer encuentro con Jesús, para muchos es el último encuentro, o por lo menos pasan muchos años antes de volver a encontrarse con Jesús. Eso es exactamente lo mismo que si uno dijera, ¿para qué voy a comer si ya comí la semana pasada, si ya comí el mes pasado? Porque la Eucaristía es el alimento para el alma. Nosotros recibimos en el bautismo la vida del alma, y todos los otros sacramentos son como canales de riego que llevan el agua de la gracia para que la vida divina en nuestra alma, para que la vida de hijos de Dios en nuestra alma no se marchite y no se seque, sino para que esa vida esté verde, para que crezca, para que dé flores, para que dé frutos. Los sacramentos son como canales de riego que nos comunican la gracia, que nos comunican, que alimentan la vida. Pero entre todos los sacramentos, la Eucaristía es el más importante de todos, porque todos los otros sacramentos, desde el bautismo hasta la unción de los enfermos, los sacramentos que nos acompañan desde la cuna hasta la tumba, nos comunican la gracia de Cristo, pero la Eucaristía nos comunica al mismo Cristo, al mismo Jesús, que se hace presente en nuestra alma como alimento para el alma. Si el cuerpo no se alimenta, el cuerpo se debilita, el cuerpo se enferma, el cuerpo se muere. Lo mismo pasa con el alma. Si no alimentamos del alma, nuestra vida cristiana se vuelve floja, lánguida, débil, se enferma, se muere por el pecado mortal que nos hace esclavos del demonio. Para crecer como cristianos, para ser hijos de Dios, para crecer como hijos de Dios, necesitamos alimentar el alma, y es Cristo el que alimenta el alma cuando se hace presente en nosotros. Fíjense lo que dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Cuando nosotros recibimos a Jesús misteriosamente presente en la Eucaristía, en la comunión, nuestro cuerpo y nosotros nuestra alma es como una iglesia, es como un templo, es como un sagrario, es el lugar de la presencia de Dios. Y Jesús, cuando se hace presente en nosotros y nosotros estamos en Él, nos transforma. Lo decía maravillosamente San Agustín, la vez: soy pan de fuertes, crece y me comerás. Pero no me transformaré yo en ti como el pan de tu cuerpo, sino que tú te transformarás en mí. Cuando nosotros comemos la comida del cuerpo, el pan, la carne, ¿qué pasa? Nosotros la asimilamos y esa comida se va transformando en nosotros, y por eso uno crece, uno engorda cuando come. Pero cuando nosotros comemos el alimento del alma, que es el mismo Cristo, no es que Cristo se transforme en nosotros, sino que nosotros nos vamos transformando en Cristo. Es decir, vamos siendo más cristianos, mejores hijos de Dios, más santos. Vamos creciendo en la vida de la gracia, en la vida divina. Eso es lo que hace el Señor en la comunión, cuando lo recibimos con fe, cuando lo recibimos con buenas disposiciones, cuando lo recibimos con atención, con amor y con fervor. Él nos cristifica, Él nos transforma, Él nos comunica la vida. Y esa vida, por último, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La vida divina aquí en la tierra es como la semilla de la vida eterna, es como la semilla de la resurrección. El cuerpo, cuando lo alimentamos, crece, se fortalece. Pero nuestro cuerpo, aquí en la tierra estamos de paso, un día empieza a envejecer, se gasta, se cansa, se debilita, muere y va a la tierra y se pudre en la tierra. En cambio, la vida del alma, cuando la alimentamos, es una vida que no muere. Solo la puede matar el pecado mortal con algo que es peor que la muerte, es decir, con la condenación eterna en el infierno. Pero cuando vivimos como hijos de Dios y vamos alimentando con la gracia de Dios por el buscar, con la carne y la sangre de Cristo, la vida del alma es la semilla de la vida eterna en nosotros. En el alma hay una vida que no muere. Y no solamente no muere el alma, sino que el alma es el camino para que al final de los tiempos el Señor nos resucite. Pensémoslo. Mañana es el día de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos. Es el día en el cual el Santo Padre clausura en Roma y en todo el mundo el año mariano, es decir, el año que hemos dedicado de una manera especial a la Santísima Virgen. Pensemos en lo que significa esa Asunción de la Virgen. Como lo dice en un verso el Padre Castellani, Asunción de María significa que un cuerpo de mujer está en el cielo. La Virgen había estado tan unida a Cristo, junto a la cruz, en los momentos dolorosos, que Jesús quiso que estuviera también unida con Él en los momentos de gloria. Y así como Jesús resucitó y su cuerpo transformado subió a los cielos, volvió al cielo de donde había venido, Jesús quiso transformar a la Virgen en cuerpo y llevarla en cuerpo y alma a los cielos. Es el cuerpo glorioso de María junto al cuerpo glorioso de Cristo. Y así tienen que ser nuestros cuerpos. María es la que nos muestra el camino. Ella ya llegó al cielo hacia donde todos nosotros caminamos. Toda la Iglesia camina hacia la Santísima Virgen, porque incluso los santos que están en el cielo esperan todavía la resurrección de los cuerpos. En María ya se ha producido. Y ese es el fruto de la Eucaristía. La Eucaristía es la semilla de vida eterna que florece y que fructifica plenamente en la resurrección de los muertos en el cielo. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos ayude a comprender esto y a amar de una manera muy profunda y con gran fe esa presencia del Señor en la Eucaristía. Que enfrente al Señor que se hace presente, que está en el silencio del sagrario y en la misa del altar y que se nos ofrece como alimento en la comunión, nuestra actitud no sea la de los judíos, que solamente les interesaba llenar sus necesidades materiales, sino que sea una actitud de fe y que con los ojos de la fe sepamos ver más allá de las realidades materiales, las realidades del Espíritu. Pidámoselo a la Virgen. Ella de alguna manera está presente en la Eucaristía. ¿Cómo que está diciendo el Padre? Podrá preguntar alguno de Jesús, el que está presente en la Eucaristía. Sí, pero en la Eucaristía está presente Jesús con su cuerpo y su sangre. Y ese cuerpo y esa sangre de Jesús que están en la Eucaristía son el mismo cuerpo y la misma sangre que se fueron formando por obra del Espíritu Santo en las entrañas de María Santísima. Es la obra de María Santísima. Y ella fue, como nosotros en el momento de la comunión, el lugar de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces recibimos a Jesús en la comunión y lo recibimos distraído y nos vamos al banco mirando para cualquier lado o pensando en cualquier cosa y al ratito de haberlo recibido ya nos olvidamos de esa presencia? ¿Se les ha ocurrido pensar alguna vez lo que habrá sido para la Santísima Virgen llevar en su cuerpo durante 9 meses a la presencia del Verbo de Dios hecho hombre? Es tan íntima, es tan profunda la unión de amor que existe en ese tiempo, entre una madre y el hijo que lleva en sus entrañas, ¿cómo puede haber sido esa unión de la Virgen Santísima, que por la presencia de Cristo había sido transformada en sagrario, en templo, en lugar de la presencia de Dios aquí en la tierra? Y ella, que no tenía ningún obstáculo para ese encuentro con Dios, porque por la protección de Cristo, en vista de la redención de Cristo, había sido protegida de toda mancha de pecado, inmaculada concepción, alma limpia, llena de gracia como la salud del ángel, y entonces en cuerpo y alma unida con Cristo durante ese tiempo. Nadie pudo haber tenido aquí en la tierra ni entre los hombres una experiencia de la presencia del Señor, de esa presencia de la Eucaristía como la tuvo la Santísima. Pidámosla que Pidámosle que nos ayude así a sacar fruto de la comunión, a recibir a Jesús con fe, con amor, como ella lo recibió en su cuerpo y en su alma y en su corazón, para que un día el Señor conserve y aumente en nosotros la vida de la gracia y la transforme en el momento de la resurrección y podamos gozarlo en el cielo.